Generación Suicida. Que menudo gusto, menudo gusto. Tengo que, la verdad es que he descubierto al grupo, pero yo sé que el grupo lleva también unos cuantos añitos ya detrás de todo esto y en el mundo del rock and roll. Cristian de Lubac, antes que nada, muchas gracias por dejarme tirarte de la lengua, ¿eh? Hombre, para eso estamos. Bueno, un placer. Para mí un placer, y ya he dicho que que os he descubierto, lo cual está mal por mi parte, quizá, porque tenía que haberos escuchado mucho antes, pero bueno, antes que nada, para la gente que esté escuchando y que también descubra o diga, coño, voy a escuchar a este grupo que me ha gustado, Lubac, cuéntame, ¿cuál es la historia vuestra? ¿Cuándo os da a vosotros por meteros en este loco mundo del rock and roll? Porque este no es vuestro primer disco, ¿verdad? No, este es el tercer disco y se va notando también el trabajo de todos estos años. Uh-huh. Poco a poco se va notando y bueno, o sea, tampoco es culpa tuya que no nos hayas escuchado. Es parte de nuestro trabajo también es llegar a la mayor gente posible y cuando alguien no nos ha escuchado, pues no tiene ninguna culpa. Es simplemente que no le ha llegado y ya está. Uh-huh. Pero bueno, esto empezó pues conmigo, que yo soy voz y guitarra y el teclista. Hace pues un porrón de años, Yago se llama el teclista, sí. Nos conocimos hace 25 años, casi nada. Toma ya. Y bueno, no, de hecho un poco más, 28. Madre mía, ¿eh? Sí. Y así, bueno, estuvimos en otro grupo juntos, luego aquel grupo se disolvió y al cabo de unos añitos dijimos, oye, hacemos algo tú y yo juntos, tal, y empezamos poco a poco hasta que decidimos montar banda y fuimos dando poco a poco con la gente de Guadalajara. Uh-huh. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que para mí ha sido, ya te digo, una sorpresa. Y bueno, a mí no me gusta poner etiquetas, ¿no? Pero bueno, para la gente que a lo mejor no se está escuchando, gente que le pueda gustar el rock más setentero, el country rock, el sonido americana, como se le pone la etiqueta, el blues, todo este tipo de historias, quizás es vuestro público, ¿no? La gente que va a devorar y lo va a flipar, ¿no? El rock sureño, que a mí personalmente me vuelve loco. Pues qué bien, sí, eso, o sea, lo has explicado perfecto, vamos, eso es lo que nosotros escuchamos, las fuentes de las que bebemos nosotros y tal, y luego, bueno, tenemos también una parte que enriquece mucho y es que varios de nosotros tienen otras vertientes y tal, pues fíjate, el bajista viene de tocar el violín y tocar música clásica. Toma, y todo esto del rock es nuevo para él, pero le está encantando y está entregadísimo. Uh-huh. Y luego pues el propio Yago es un tío que es dentro del rock escucha cosas más tipo Dire Straits y cosas de estas, ¿no? Un poco una cosa un poco más elegantona y tal, y eso también aporta muchísimo. Uh-huh. Bueno, la verdad es que, como tú ya me dices, muchísimos estilos. ¿Cómo se consigue aglutinar a dos personas, como tú ya me lo has dicho? Yago a las teclas y que me estabas comentando que toca el violín. ¿Cómo se consigue aglutinar a dos personas que tengan esos gustos tan diferentes de lo primero que he mencionado? Bueno, o sea, tampoco creo que haya una fórmula, ¿sabes? Esto es un poco como con las personas, es un tema de química, ¿sabes? Y a veces te llega una persona que es completamente distinta a ti, pero tienes un rollazo con esa persona que te entiendes muy bien y no sabes del todo por qué, ¿no? Uh-huh. Aquí pasa algo parecido. Llega Manu, viene de no sabemos muy bien dónde, y el día que da cuatro notas, es que nos miramos y decimos, es que esto está clarísimo, es que no hay que hacer más. Uh-huh. Tengo un gustazo tocando, que es una maravilla. Bueno, la verdad es que el disco suena de putísima madre, y la verdad es que a lo mejor eso quizás es lo que da ese sonido propio a vosotros, ¿no? El sonido propio es algo que le ponemos un poco de cuidado, pero tampoco mucho. Yo creo que al final, cuando tú haces las cosas como tú quieres y como tú eres, al final ese es tu sonido propio, ¿sabes? No, claro. Tienes que buscarle más vueltas. Sí, es verdad que probablemente pues Marcus, que es el otro guitarrista, el guitarra solista, vamos, tiene también... como muy bien seleccionado el tipo de sonido que le gusta en su guitarra, con este modelo, con estos pedales, tal, y eso también al final pues nos da un carácter, supongo. Os da. Yo por lo menos a mí me lo parece escuchando el disco. Cuéntame al final, porque tú ya me has dicho, este es vuestro tercer disco, ¿qué creéis que habéis conseguido con este disco que no hayáis alcanzado con los otros dos? O no sé, a lo mejor estamos hablando de una evolución respecto a los otros dos. ¿Qué creéis que habéis conseguido? Al margen ya de que sea el último, y yo entiendo que todos los músicos, cuando tenéis vuestro último trabajo, siempre estáis como maravillados porque es vuestro bebé recién parido, ¿no? Pero cuéntame, ¿qué ves que habéis conseguido con este disco? Solo te podría decir que hacer las cosas un poco mejor. O sea, realmente tampoco sé, ¿sabes? Si hay un listón muy claro que hemos pasado, ni mucho menos. O sea, nosotros vamos intentando hacer las cosas cada vez mejor y intentamos que se vaya notando y no sabemos, para la gente que lo escucha, a lo mejor hay un punto en el que esto de repente ya es lo que debía ser o no lo sé, ¿sabes? Pero al final nosotros simplemente intentamos ir subiendo poquito a poco en lo que para nosotros es hacer música lo mejor posible, ¿sabes? Bueno, la verdad es que yo tengo la sensación escuchando el disco que sois muy cuidadosos y pulís mucho todo tipo de todo lo que son las composiciones. O por lo menos a mí me da la sensación, ojo, que yo no soy músico, a lo mejor me equivoco. Sois muy de pulir, de trabajar y de dar vueltas, porque a mí por lo menos escuchando el disco esa es la sensación que tengo. Es decir, escucho un montón de cosas y son todas las piezas que están dentro del puzzle. Sí, totalmente. Esto lo ha sufrido mucho Fran de Metropol Studios, que es donde hemos grabado. Y sí, estamos ahí muy al detalle y muy con mucha calidad. De hecho, tuvimos la suerte de poder dedicarle bastante tiempo a lo que se llama preproducción, ¿no? Que es encerrarte en el local con los temas, pues meses y meses antes, a ir puliendo cada detalle y a ir teniendo muy, muy claro cómo queríamos hacer todo. Claro. ¿Y no se tiene un poco miedo a que tanta preproducción a lo mejor le quites la espontaneidad? Que, ojo, no tiene, para mí, tiene el disco muy mucha frescura y esa espontaneidad, ¿eh? Pero, no sé, uno no tiene miedo a decir, venga, si es que hago una preproducción y le estoy dando vueltas y vueltas, a lo mejor me sale hasta mecánico, no lo sé, ¿eh? Ojo. A veces sí, supongo que sí. O sea, yo el equilibrio en esto me imagino que definirlo es complicadísimo, pero yo creo que precisamente por esa química que tenemos, de que nos entendemos muy bien, cuando alguien hace algo que es lo primero que le sale y a todos nos flipa, pues a todos nos flipa y así se queda. Y cuando alguien hace lo primero que le sale y pensamos que no es lo que le va a la canción mejor, pues todos lo comentamos y a veces es el que lo ha hecho es el primero que lo dice, ¿no? Y dice, espérate, a esto le tengo que dar una vuelta porque yo creo que esto se mejoraría. Y bueno, pues vamos puliendo también. Hablamos, ¿no?, de la esencia de la canción y cómo queremos que eso se desarrolle y tal, y o sea, intentamos lo que tú dices, ¿no?, que esté trabajado pero que sea natural, que sea que todos entendamos lo que estamos haciendo es muy orgánico y muy, de hecho, luego grabamos tocando juntos, o sea que Claro, o sea, claro, muy también a la antigua usanza, muy en los años 70, ¿no? Es que se grababa todo de esa época, ¿no? Ojalá, a ver, que no soy músico y a lo mejor me están diciendo otros músicos, pero ¿cómo dices eso, eh? Pero bueno, también a la antigua usanza, esa forma de grabar y de vivir la música. Sí, efectivamente, o sea, luego al final también existía una producción, porque eso ha existido casi desde siempre, ¿no? Pero efectivamente, eso había que grabar tocando juntos, al final eso también creemos que es algo que se nota, ¿no? Que haya alma, ¿no?, en lo que haces, y cuando graba cada uno por pistas y con un metrónomo y tal, y para meterlo todo en una cuadrícula, al final es un poquito más frío. Yo creo que eso es inevitable. Claro, yo entiendo que cuando metéis en una preproducción tenéis muy claro el sonido que queríais sacar, ¿no? Al principio, antes de grabarlo, ¿no? Sí, claro. Una vez que hemos terminado, de hecho, bueno, cuando llegamos a grabar el disco, había como mínimo que me vengan a la cabeza 4 o 5 temas que ya los habíamos tocado en directo. Toma ya, o sea que hostia. Ah, sí, sí. ¿Qué temas son los que habíais ya? Bueno, el hecho de probarlos en directo y tocarlos en directo, claro, incluso sabes cómo vamos a reaccionar la gente, ¿no? Sí, efectivamente, también es una prueba, ¿no? Es un test para las canciones y tal. Y pues Life Guru, que es la canción más larga del disco, la habíamos tocado ya y esa yo creo que no ha cambiado mucho. Black Cat también la habíamos tocado, que fue uno de los singles. Y Beware también la habíamos tocado en el Teatro Montalvo, en Cerfeilla, hace meses. Y luego Inner Cry, que es la intro del disco, que es un tema instrumental, la habíamos tocado muy distinta en directo. La habíamos tocado solo con guitarras eléctricas y tal, y aquí surgió, pues en este proceso que hablábamos de la preproducción y tal, pues darle una vuelta de tuerca y hacer esto de meterle cuerdas con un cello, con un violín, y la verdad es que le dio un aire más folk que pensamos que encaja mejor con este disco. Y arriesgado, ¿no? Y arriesgado. Yo no sé, bueno, a lo mejor también es verdad que digo yo arriesgado porque vengo de otros estilos, pero quizá la gente que os sigue a vosotros a lo mejor no le va a parecer tan fuera de lo común veniendo de una banda como vosotros, ¿no? No lo sé, la verdad. Eso ya A se mí lo me flipa, ¿eh? tendrían. Yo creo que esa introducción, como lo estabas diciendo, creo que, hostia, te envuelve y ya te hace abrirte de orejas, ¿eh? Grande, qué grande. Gracias por esto. No, no, Pues a mí me sí, bueno, encanta. nosotros la verdad es que, o sea, intentamos no seguir cánones y no ceñirnos a lo que se supone que debemos hacer o lo que las reglas esperan de nosotros, ¿no? Tal, sino que, bueno, es un tema instrumental que nos encanta y que a nosotros nos gusta muchísimo. Es una composición de Marcus, del guitarrista, y nos parecía muy buena para abrir el disco. Y a veces, ¿no?, te dicen los criterios comerciales que la primera canción tiene que ser una canción directa, como muy single, ¿no?, a lo mejor. Y bueno, pues nos da un poco igual eso, la verdad. Que decir que también, bueno, vais cambiando de tonalidad a nivel musical, ¿no? Además, dentro de los parámetros que hemos comentado al principio, pero oye, ya que lo han mencionado, Black Cat es otra que a mí personalmente me ha enganchado muchísimo, que yo me da la cosa de que va a gustar y que gusta mucho a la gente, ¿no? Sí, Black Card, como single, nosotros, precisamente por lo que te contaba, porque ya la habíamos tocado en directo y tal, que nos gustaba, pero la teníamos en nuestra cabeza como un poco más antigua que otras que habíamos compuesto más recientemente y tal. Bueno, la metimos como single porque nos gustaba, pero tampoco quizá esperábamos lo que luego hemos visto, que es que, bueno, que está gustando mucho y que funciona muy bien. Incluso yo creo que de los singles que hemos ido sacando es la que está resultando más duradera, que sigue creciendo en reproducciones, ¿no? Y estas cosas en todas partes. Me imagino que eso es sorprendente, ¿no? Por lo menos te sorprende gratamente, lo tengo claro, ¿no? Pero ¿te sorprende o esperabais que a lo mejor la gente respondiera a otros temas? No sé, creo que Beware la habéis sacado también, ¿no? Como adelanto, Sí. Que no lo sacasteis, sí. No sé, a lo mejor esperabais que funcionaran mejor otras canciones como Beware o otros temas del disco. Bueno, no sabría decirte, quizás sí, quizás en eso yo creo que es inevitable también el propio grupo, yo creo que está al final muy intoxicado, después de un proceso de preproducción, grabación, edición, mezcla, máster, llega un momento que tu percepción de las canciones no es real, o sea, estás ya tan pasado de vueltas que dices, ya hay que elegir single, y bueno, pues tú dices lo primero que se te viene a la cabeza, pero... Es muy difícil predecir nada, la verdad. Bueno, de todas maneras, lo que sí tengo muy claro y yo me ha gustado muchísimo también es que cuidáis todos los detalles. No sé, por ejemplo, viendo ya la portada, yo me he quedado con los ojos como platos, la portada del disco. Y bueno, hablamos del video, de la canción de Black Cat, el vídeo también está muy, muy cuidado. Soy muy tiquismiquis y digo en el sentido bueno a la hora de cuidar todos estos detalles. Sí, mucho. O sea, porque, no sé, también tenemos como mucho respeto por esto y queremos que todo esté cuidado y creemos en ese concepto de disco, ¿no? Como una especie de obra que engloba una serie de cosas y un concepto y todo esto. Y, por ejemplo, pues lo que decías, el diseño del disco es de Lucía Arjona y espérate a verlo por dentro, hostia, que también es... Que también es una historia, es muy guay, es todo muy conceptual y muy bonito. Y luego, pues con el videoclip es de Alba Agudo Smith, que es una chica con la que vimos casi de casualidad. Y también se lo ha currado muchísimo, ha cuidado un montón. Hemos estado muy en contacto para pulir un poco los detalles, ¿no? De qué es lo que se quería transmitir en cada momento con cada historia y tal. Y la verdad es que. Muy contentos, pero bueno, sí, trabajamos mucho esos detalles, la verdad. Bueno, ganas de verlo en físico, porque claro, lo te decía la portada. La portada me lo estabas comentando. Hay un concepto detrás. A mí me parece apasionante, ¿eh? Yo me quedé con la portada y digo, joder, me entró rápidamente. Cuéntame cómo, no sé si ella os da las ideas, vosotros tenéis las ideas. ¿Cómo surge esa portada? Que a mí me parece hipnótica, ¿eh? Qué guay. Pues esto surge en un momento dado cuando estábamos pensando ya en grabar el disco, pero vamos, esto hace ya, te diría, casi 2 años. En un momento dado decidimos ya, porque a mí especialmente me gusta mucho esto de poner títulos y poner nombres a cosas y tal, y ya estuvimos dando una vuelta al título y surgió lo de The Measure of the Step, porque este era un disco que queríamos hacer nosotros, de la mejor forma posible, pero que quedásemos muy satisfechos nosotros con el resultado y luego ya intentar que eso llegue a la gente, ¿no? Pero teníamos muy claro lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer y qué tipo de proceso queríamos seguir. Entonces, eso nos trajo ese concepto de la medida, ¿no? La traducción de The Measure of the Step es como la medida del paso y del escalón al mismo tiempo, porque step significa las dos cosas. Y entonces pensábamos en eso, esto para nosotros va a ser un gran paso y va a ser un gran escalón para nuestra realización personal, como quien dice, ¿no? Y de ahí viene la historia, en no compararnos ni y que el éxito no sea lo que nos dicen otros, sino lo que a nosotros nos parece que estamos haciendo y si estamos siguiendo nuestros principios y nuestros valores y estas cosas, ¿no? Y de ahí viene todo el título. Y esto tú se lo transmites a Lucía y un día pues te aparece con esto. Dices, joder. Tú ya lo has dicho. Yo creo que la mejor expresión es joder. Joder. A mí es que me parece además una portada muy incluso de película, ¿eh? O sea, es como muy. No sé, eso de una escalera y todo este tipo de cosas y escalones y todas estas cosas. A mí me vino enseguida a la mente Hitchcock y todo este tipo de cosas, ¿eh? Pero bueno, quizás que yo soy muy friki, ¿eh? O sea, quizás soy muy friki. No me acuerdo qué película de Hitchcock también con cuestión de escaleras. No me acuerdo. Pero bueno, es un poco. Yo soy un poco friki, ¿no? Pero bueno, debo decir que enhorabuena. Oye, lo que me estabas contando, o sea, entonces para vosotros, este disco es como un paso decisivo. Sí, o sea, es que es el momento en el que hemos sentido más claramente, con diferencia, que somos una banda. Y en el momento que tienes esa sensación tan clara, hay algo que cambia. O sea, es verdad que las grabaciones anteriores y los trabajos anteriores, estamos muy contentos con ellos y para nada, digamos que los dejamos de lado, ni mucho menos. Pero es verdad que en el proceso de grabación y en el proceso de creación y de todo lo que ha significado este disco, hay una banda detrás y creemos que eso es muy importante y es algo decisivo para el proyecto, digamos. Bueno, la verdad es que yo tengo que volveros a daros la enhorabuena y vuelvo a insistir, bueno, que no me quiero olvidar porque yo me enrollo mucho hablando y tal, pero oye, oportunidad de veros en directo, creo que hay para el Moby Dick en mayo, creo, si no me equivoco. Sí, señor. Qué bien, sí. Qué ganazas, oye. Es el lunes 3 de mayo, pero que es festivo en Madrid. Sí. Entonces, lunes 3 de mayo en la sala Moby Dick y están en venta las entradas en WeGo. Y nada, pues ahí estaremos dándole zapatillas. Bueno, yo me imagino que yo no sé cómo habéis... Bueno, yo me imagino que pocas veces habéis podido tocar durante toda esta pandemia y todo esto, ¿no? Al igual que el resto de músicos, cero patatero, o habéis tenido oportunidad de tocar, aunque sea bajo las normas del COVID, que el 3 de mayo estaréis así. Pero bueno, ¿habéis tenido oportunidad de tocar o poco, no? Cosillas sueltas. La verdad es que lo que más nos ha tenido ocupados ha sido toda la grabación y todo el resto del proceso del disco. Bueno, tuvimos hace un par de meses un festival benéfico que se hizo con todas las medidas de seguridad y tal. Y el verano pasado, en ese momento en el que se levantaron un poco las medidas, pero no mucho, pero tal, también tuvimos un par de contrataciones y bueno, cosas sueltas y muy, muy pocas. Pero la verdad es que, bueno, como teníamos todo esto encima del disco, hemos estado ocupados, vamos. Perfecto, bueno, genial. Bueno, pues volvemos a recordar 3 de mayo en la sala Moby Dick y nada, elígeme un tema para terminar. Venga, el que a ti te sea especial por alguna razón, por el tema que quieras. Elígeme el tema para terminar, el que tú quieras. Venga, vamos a coger, creo que es el track 6, que es Tale of the Gang. Precisamente... habla un poco de este concepto de banda que estábamos comentando. Perfecto. Pues chicos, Cristian, enhorabuena de verdad. Habéis sacado un discazo y yo la verdad es que, pues nada, que me alegro de haber descubierto una banda como vosotros, ¿eh? Así que un placer enorme. Pues muchísimas gracias y de verdad que un honor estar aquí charlando contigo y nada, a ver si nos vemos en Moby Dick. Pues nos veremos, yo voy como loco, ¿eh? O sea, yo lo tenemos muy claro, o sea, nos vamos de cabeza, así que recomendar a la gente 3 de mayo en la sala Moby Dick y que se puede, bueno, el disco ya uno se lo puede hacer con el disco en físico, ¿no? El disco entero todavía no está completo a disposición de la gente. Tiene que llegarnos en los próximos días, o sea, la semana que viene o así, en los próximos días tiene que entrar y ya estará, y a partir de ahí estará en venta a través de Bandcamp, de la plataforma Bandcamp, pues ahí, pues eso lo pondremos en todas nuestras redes sociales, en nuestra web y en todas partes, así que... Bueno, y evidentemente también en los conciertos, el 3 de mayo también lo podremos pillar en físico, ¿no? Por supuesto. Y llevárnoslos hasta firmaditos y estas cosas, que somos muy frikis, o sea que... lo haremos. Claro que sí. Cristian, un abrazo y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Venga, hasta luego, cuídate. Chao. Igualmente. We'll be right back. vez más a las 2 de la mañana. Te imaginé apoyada en mi ventana. Vienes aquí y ni siquiera me hablas. Sabes muy bien cuánto te amaba. Noto que al fin todo se acaba. Y aunque nunca me hayas dicho la verdad, yo te amaré hasta mañana. Y entonces partiré sin preguntar. Cuando baje por el monte, verás mi corazón. Al hombre que se esconde entre las ruinas del amor. Cuando pases por el norte, verás mi corazón. El hombre que una noche encontrarías era yo. Una vez más, el calor que te anidaba. Querrá que te acostumbres al hogar. Y una vez más, volarás por la mañana, buscando un horizonte que abrazar. Cuando baje por el monte, verás mi corazón. Al hombre que se esconde entre las ruinas del amor. Cuando pases por el norte, verás mi corazón. El hombre que una noche encontrarías era yo. Pues Generación Suicida, y qué gustazo volver a poder hablar con Chus Navajo. Antes que nada, ya bastante tiempo que hemos tardado en encontrarnos yo otra vez y hablar. Yo creo que un año, ¿no?, de por medio, ¿no?, con la pandemia y demás. Sí, sí, sí, total. ¿Qué tal, Charlie? Pues nos ha metido la pandemia aquí justo año y poco, ¿no? Antes de estallar todo esto estábamos ahí viéndonos ahí en Radio Vallecas. Año y poco, sí, es verdad, ¿eh? Uf, madre mía. Sí. Oye, yo la verdad es que ya te lo estaba diciendo y vamos a meternos a saco porque a mí me apetece mucho y creo que, aunque no tenemos todavía el disco para poder escucharlo entero, evidentemente, pero bueno, vienes con nuevo disco, pero hay un tema de adelanto y yo te decía, joder, me has destrozado por dentro, me has dejado en el buen sentido de la palabra, pero escuchando el tema digo, hostias, cuéntame un poquito, ¿qué vamos a encontrar en este nuevo disco? Si podemos adelantar algo, aparte de este nuevo tema. Pues sí, mira, el tema es característico, entonces queríamos que fuese el primer adelanto, porque en realidad es un disco muy crudo, muy desnudo, y bueno, también me expongo mucho, pero me gusta mucho lo que me dices y me llega, porque al final es un disco que sin ser un disco ni de historias o intentando explicar hechos, es más de meterse hacia adentro de lo que ha pasado este año y de investigar a uno mismo. Y aparte, al final cuento mucho más de mí que en otras canciones. Claro, yo te iba a decir lo mismo, que claro, el hecho de la pandemia hace que yo, por lo menos este tema que he escuchado, y entiendo, como tú estás comentando, que el disco también va a ir por terrenos más íntimos, entiendo que claro, la pandemia te hace sacar este tipo de temas, pero oye, jugada arriesgada, ¿no? Aunque sea necesidad, ¿no? Sin duda, yo sé también que la jugada es arriesgada, pero como dices, es más una necesidad este disco. Hace mucho tiempo, bueno, como tú bien sabes, acabamos de sacar un disco antes, en enero del año pasado. Sí, ¿eh? Y todo este parón, pues a mí me llevó a la necesidad de escribir y a tener que buscar también en las canciones un poco el sentido a que estaba pasando. Y ahí es donde, y ese es el trabajo un poco que necesitaba sacar, porque también creo que era un poco lo que podía aportar ahora. Claro. ¿Y qué crees que te gusta especialmente de este disco? Porque bueno, entiendo que también ha sido una especie de terapia, sobre todo por los temas donde los sacas y cómo lo vas a sacar, ¿no? ¿Ha sido una terapia sí. o qué aporta este disco o qué te gusta especialmente de este disco? Pues la primera parte sí, o sea, el escribir mucho durante el confinamiento más serio del año pasado, esos meses que estuvimos ahí encerrados, sí que escribí mucho y luego he mantenido un poco también la dinámica. Lo que más me gusta, esta primera canción, por ejemplo, creo que es la canción que más me ha emocionado sacar sí. en publicar, ¿sabes? Porque lo que te digo, es como muy íntima, está muy desnuda y está casi como la escribí, el día que la escribí, ¿sabes? Una guitarra, una armónica y dos cosas más. Uh-huh. Y eso me va haciendo como que me expongo más que con otras canciones, pero me apetece y me parece que es ahora, es muy de verdad, aunque sea muy arriesgado, sí. Pero también me parece que es un momento que hemos pasado todos un año jodido y que nos hemos igualado todos mucho, ¿no? Con la pandemia. Claro, incluso además, y una cosa que también me ha asombrado mucho, el videoclip que has grabado también es desnudo completamente, o sea, es sencillo más no poder. Yo no sé si han metido también ni muchos focos, luces y este tipo de historias, pero se me antoja que es que pare, es algo súper sencillo también. Aparte de los sentimientos, vas a apostar por la sencillez, entiendo, en sencillez, entre comillas, ¿no? Porque no creo que sea claro. Fácil grabar y componer este tipo de temas. No, al revés, a veces lo más sencillo como que tiene unos, está, se soportan unos mimbres aquí muy pequeños, entonces sí. Hay que dar con las teclas, y sí, el vídeo también es así, efectivamente, ni siquiera hay luces, la luz del amanecer que había, y tocando en un sitio también, un entorno especial para mí, que era un sitio donde quería ir a grabar, porque era donde, cuando empezamos a poder salir, donde siempre me iba asomado un poco a ver ahí la ciudad. Y es un poco la idea de todas las canciones, de la producción. La he vuelto a producir con Candy Caramelo también. Sí. Con él en el estudio hemos estado buscando también eso. O sea, que necesitaba esta canción, que dos cosas. Uh-huh. Claro, y perdona que te interrumpa, no sé, te he interrumpido. Sí. No. Sí, y yo, claro, te iba a decir, producción evidentemente con Candy Caramelo, entiendo perfectamente que estás muy a gusto a la hora de grabar con él, producir y tal. Pero, oye, también el sonido es muy diferente. Cuéntame cómo ha transcurrido. No sé si Candy se ha quedado sorprendido de por dónde tú querías o él ha dicho, hostia, pues creo que has cogido un camino que me gusta especialmente. Sí, pues otra vez salió un poco de los dos. No era... No, en plan, estamos haciendo canciones y de repente hay que hacer un disco así crudo. Uh-huh. Yo surgió la idea un poco en abril del año pasado, mayo. Estaba escribiendo mucho, iba subiendo y algún día hablamos por teléfono cuando llevamos no sé, 5 semanas encerrados, pues para ver cómo estaba cada uno, sin más, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal estás? Y pues yo jodido, tal, me acuerdo que Candy contó alguna, estaba pensando si vender un bajo que tenía, porque no sabía, nadie sabía qué iba a pasar con nada, claro. ¿Sabes? Y entonces me dijo algunas canciones que había subido yo en Instagram de algún directo, con la guitarra y armónica, y él me dijo, oye, Chus, ese formato a mí me... Joder, igual podríamos sacar algo más. ¿No tienes algunas canciones más? Y dije, sí, estoy escribiendo un montón. Le empecé a pasar. Un poco él el que me empezó a incentivar a buscar en esa onda. Uh-huh. Y en principio nos empezamos a fijar en el disco de Nebraska de Bruce Springsteen, ¿sabes? Sí. Que tienes también... Pues a partir de ahí, escuchando ese disco, dijimos, ¿por qué no vamos por aquí? Y ahí nos lanzamos a investigar, tío. Uh-huh. ¿Tiene más trabajo todo grabar este tipo de historias? Me explico. Yo siempre he pensado que cuando veo un grupo o un artista, un músico en acústico, yo siempre a mí se me antoja que es más difícil porque como que la cosa es como muy desnuda y entre comillas los fallos enseguida se notan, ¿eh? O sea, enseguida se notan cuando uno mete la gamba. No sé, el meterse en estos terrenos te ha costado más a nivel de producción, te ha apretado todavía más las clavijas, Candy. Sí, sin duda, sobre todo la producción, es lo que dices tú, porque al final, por ejemplo, grabamos una guitarra. Bueno, si va a ir un bajo, una batería, unos teclados y una eléctrica encima, pues bueno, la guitarra acústica va a estar ahí. Pero claro, ahora cuando vas a una guitarra y no va a ir nada más, a veces, la guitarra ya tiene que ser todo, tiene que tener la intención. Ya no solo que esté bien tocada, ¿no? O sea, técnicamente tiene que tener la intención, tiene que tener el sonido, no haber nada. Y sin duda, es más, está siendo como más difícil, pero más bonito también, te diría, que lo anterior que habíamos hecho en el estudio. Hombre, yo creo que eso al final llega, ¿eh? Yo por lo menos el tema que hemos escuchado, que es el que has sacado de adelanto por el monte, hostias, lo que te decía, llega una barbaridad. Que tengo que decir que me estabas comentando un poco el videoclip, el sitio donde lo has grabado, pero también el título del disco, Caballería, como Caballería con V, todo hay que decirlo, que también lo estaba viendo en la información de promoción y tal, sí que hace referencia a un faro, también algo muy especial para ti, ¿no? Sí, efectivamente. Caballería hace referencia a un faro que hay en Menorca, ¿no? En la zona que se llama el Faro de Caballería. Sí. Y tiene varias referencias. Un poco la idea del faro es que con este disco ha sido muy exquisito, como te decía, desde casa. Yo el confinamiento pasé mucho, tengo un pequeño estudio en la parte de abajo de casa y un poco como buscando dentro de uno mismo al final encontrar esa luz. Cuando estamos ahí con uno mismo, estás como más en la oscuridad, ¿no? Entonces, encontrar esa luz que al final, para mí son las canciones, o han sido con ellas, encontrar un poco la guía. Y era un poco la idea del faro que tiene también. Luego, ya viniendo con esta historia que estaba buscando con el disco, me vino un poco a la cabeza un viaje que había hecho justo a ese faro ahí, en Menorca, hace unos años. Todo el disco habla un poco de las esperanzas y las cosas que de repente pues se convierten en un anhelo, una ilusión, las cosas que perdimos de repente de un día para otro, ¿no? Entonces en la historia de ese faro me acordé de una historia que me contaron cuando estuve por allí visitando el faro, de que había sido ese faro también utilizado como escuela durante la Segunda República y una historia así de unas maestras que trabajaban ahí. Y todo eso empezó a resonar un poco, ¿no? Como esta, la esperanza, las maestras que van a dar clase ahí a un faro, todo me pareció muy, muy llamativo, muy inspirador. Y entonces a partir de ahí decidimos, y luego de una canción que escribí con todas estas historias, escribí una canción que se llama Caballería, que estará también incluida en el disco, y es la que da nombre al final del disco. Viniendo del abismo, en la arena no te vi. No hay aurora sin ti, sin mí. Me cuesta repetirlo, ya no te veré dormir. No hay mañana sin ti, sin mí. Ahora todos me preguntan, ¿hace cuánto no te veo? Si aprobaste aquel examen que acabó con el misterio. Digo sí. No he vuelto a ser el mismo desde que te vi venir. No hay pasado sin ti, sin mí. Ahora todos me preguntan, ¿hace cuánto no te veo? Si aprobaste aquel examen que acabó con nuestro imperio. Ahora todos me preguntan y se dan por satisfechos. La distancia se construye con kilómetros de tiempo. ¿cuándo tendremos la oportunidad de tenerlo entero? ¿Va a tardar o dentro poquito? Pues va a tardar, pero tampoco mucho. Vamos a lanzar un segundo adelanto antes. Uh-huh. O pues antes de, probablemente antes de verano, ya podrías llegar al disco entero. Bien, bien, bien. Bueno, tendremos que esperar. Pero bueno, hay que decir que yo no lo sabía, pero vas a presentarlo en directo. ¿Hay fechas? Pues mira, hay fechas de presentación. El disco probablemente lo presentemos ya en septiembre. Sí. Pero yo, bueno, he intentado seguir tocando con la banda y hemos estado... Ahora tengo a final de mayo, el 29, tenemos una fecha y en junio haremos como haré un pequeño preestreno, digamos. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿podemos decir todavía el sitio, la forma o lo vamos a dejar todavía para que la gente ya esté más atenta a todo esto? Pues mira, te voy a decir que haremos algo en San Isidro, seguro. Sí. Todavía no te puedo confirmar. Y luego para junio, el 19 de junio también tendremos. Bueno. Bueno, y ya iremos confirmando un poquito los detalles. Uh-huh. Oye, entiendo que con muchísimo mono, al igual que un montón de artistas, de subirte a un escenario, ¿no? Con todo esto de la pandemia que hemos pasado, aunque ahora estamos ahí todo con muchas medidas, pero me imagino que con ganas de subirte, ¿no? Sí, la verdad es que es brutal. Yo, bueno, dentro de cada hemos intentado mantenernos y he podido tocar, mira, hace dos semanas estuvimos tocando en la sala Vesta con la banda, con todas las medidas y todo esto. En diciembre había tocado en Contra Club también. Sí. O sea que, bueno, desde verano yo podía hacer 3 conciertos, tío. Y ya con eso, mira, estoy agradecido, pero sí, hay un mono sobre todo de girar y de estar un poco más en la rueda, ¿no? De tocar. Que pasa factura también, ¿eh? Ah, hombre, lo entiendo. Hombre, ahora con este disco que sea un formato quizá más... un formato más íntimo, más acústico... Sí. ¿Te planteas que a lo mejor es más fácil también moverte a nivel de conciertos en acústico? Con que vayas con un músico o dos, no lo sé, ¿eh? Ojo, no sé cómo te lo tienes planteado. Pues ya declara que salga el disco, algo así que sí que haremos. Durante todo este año no he querido... mantener solo lo que salía en formato con la banda porque bueno, también al final el vínculo con los músicos es grande y en este momento estamos como todos muy jodidos. Entonces digo, intento tocar lo más posible aunque sea moviendo el formato, pero yendo todos, somos 4 al final, y llevarles también. Bueno, tendremos que esperar. Ya creo que demasiado haces intentando tocar, sí. Vamos, bastante jodido. Oye, al margen de todo esto, yo también se lo he preguntado también a muchos músicos, ¿cómo te ha influido en la pandemia? Yo no sé si en algún momento habías pensado en tirar la toalla y decir, voy a dejar esto de la música, porque la verdad es que muchos músicos se lo han planteado. ¿Cómo lo has vivido? No sé si te ha servido para sacar temas, como estamos diciendo, de este disco. ¿Te ha servido para algo más? Pues, hombre, la verdad es que, como te decía, sí que han sido momentos jodidos de motivación, ¿no? Y también porque uno de repente se siente muy... muy raro, ¿no? Como muy inseguro de si estás siempre habituado, ¿no? A tocar, a estar con el público, a ensayar y de repente no poder hacer nada de eso. Pero bueno, tirar la toalla no, siempre buscar las formas de seguir. En este caso pues ha sido escribir, producir canciones cuando se podía ensayar. Estamos preparando también algo con la banda, un directo. Y luego buscarnos la vida. Como un montón de músicos, yo he tenido suerte de poder dar clases. Y pues este año estoy medio más sobreviviendo con eso, la verdad. Bueno, menos mal, pero... menos mal, menos mal, menos mal. Sí, sí. Menos mal. Bueno, la verdad es que, como decimos, con estos tiempos el poder decir esto y tener esto es la leche. Oye, ¿cómo va respondiendo la gente con este single de adelanto que has sacado? Yo no sé si la gente ya te ha dicho, hostia, me ha molado, me ha gustado, te ha dado sus impresiones, o realmente está todo un poco aquí en el aire. Pues mitad y mitad. Por un lado sí que ha habido una primera respuesta, o sea, toda la respuesta que me ha llegado ha sido cálida. También yo sé que es arriesgado, ¿no? Porque es un disco muy, o sea, es un cambio muy grande, es un formato así como muy acústico, pero estoy contento porque, como te decía, para mí es como más emocionante sacar una canción así, tan cruda, pero sí que estoy recibiendo un buen feedback. Incluso de puntos que un poco me sorprendían, que digo, joder, si gente si va, te da un poco de cosa, ¿no? Dices, van a escuchar esto. Así que, bueno, tengo buenas vibraciones al respecto. ¿Te ves que has evolucionado como músico escuchando este disco? Pues no sé si evolucionar es la palabra. Espero que sí. Al final es lo que siempre intentamos. ¿Cambiado? ¿Te ves cambiado? Yo no sé si en algún momento te dice Candy, hostia, pues joder, ¿has cambiado? No, la verdad es que no. Cambiado seguro que no, yo creo. Porque al final las canciones tienen una misma esencia. Uh-huh. Y un poco el espíritu sí que lo mantienen igual de evolucionar a la hora de enfrentarme a ellas y en la producción, a la hora de decir, mira, o sea, de responsabilizarte más de lo que, como decíamos antes, cuando tienes que grabar más cosas, cuanto menos sencillo, sí, hay una responsabilidad un poco más grande. Uh-huh. Y eso al final es una exigencia que te hace, sí te ayuda a evolucionar, porque creces un poquito. Y también el asumir en plan, mira, esto es lo que va a quedar, este es este momento, no, y ya está, y esta es la grabación, tienes que hacerla lo más auténtica posible. Uh-huh. Oye, me estabas hablando también antes de los músicos con los que tú vas, ¿no?, que te acompañan la banda. Sí. Me imagino que a la hora de grabar este disco has contado con ellos y no hay ningún cambio, ¿no?, aunque sea un disco también más desnudo. ¿Te acompañan los mismos del anterior trabajo? Me acompañan en directo. En el disco lo hemos grabado Candy y yo, la verdad, no hemos tocado nada más. Oh, joder. Entonces, el disco, todos los instrumentos que hay los he grabado yo, o he grabado Candy, ya lo escucharéis, no hay baterías, por ejemplo, prácticamente no hay bajo en el disco. Toma ya, ¿eh? Sí, sí, y luego sí que con el directo estamos preparando un poquito arreglos con la banda, alguna cosita más. Uh-huh. Oye, y cuéntame, ¿por qué grabarlo tú solo con Candy? ¿Cuestiones de comodidad? ¿Porque te apetecía tenerlo todo más controlado y Candy te entiende más que nadie? Cuéntame, ¿por qué grabarlo vosotros dos solos? Pues surge un poco del cómo nos estábamos planteando este disco, que era desde una situación, pues claro, ya lo empezamos a plantear desde mayo, ¿no? Desde abril-mayo. Sí. Entonces, desde una situación casi del confinamiento, de no saber si puedes juntarte, si no. De hecho, incluso Candy y yo tuvimos que cancelar algunas veces de quedar los dos, pues porque las historias, ¿no?, de que uno está en contacto con alguien positivo, porque sí, de repente te encuentras un poco raro y ya no tienes que acercarte a otro. Sí. Y entonces, un poco por la necesidad del momento, sí, y un poco también por aprovechar la intimidad, esto que nos estaba trayendo estos tiempos. Es decir, mira, vamos a investigar algo que nazca muy de verdad, pero entre nosotros. Claro, y entiendo que además es que, porque también los lazos vuestros se unen más, ¿no? Y tenéis todavía más lazos que antes, ¿no? Claro, encuentras una... Sí, totalmente. Se hace como una intimidad, con una complicidad con la otra, con el producto, con Candy en este caso. Y que eso te ayuda a la hora de estar como a gusto en el estudio. Claro. También nosotros en el estar... Te decía un poco de todo, ¿no? La situación de no estar mucha gente... O sea, estar más de dos personas en un estudio pequeñito ya era también un poco complicado. Claro. Y eso refuerza. Y también, por otro lado, te digo que Candy es tan musicazo, tío, y tan productor que es casi estar como con un bajista, con un guitarrista, en ese sentido hay un montón de recursos que tiene él y te aporta. Hombre, te creo, no solamente por las producciones, grabaciones que ha hecho y que le he escuchado, pero bueno, yo he tenido la suerte de poder verle en directo una vez, hace ya bastante tiempo, en la Sala del Sol, sin conocerle de nada. O sea, me fui al concierto porque conocía el nombre, me sonaba y tal, y me quedé absolutamente sorprendido de el pedazo de músico que es y la intuición que tiene, ¿eh? Yo creo que me quedé absolutamente alucinado, ¿eh? Y tengo un monazo de verlo otra vez en directo de la leche, ¿eh? Sí, sí, sí, sin duda. Tío que lleva, como ya sabes, un montón de años. Y tiene mucha la intuición que dices tú y sobre todo un ritmo y un groove por dentro, ¿no? Sí. Sabes, tiene una intuición de saber lo que necesita cada canción. Claro. Yo también lo que me viene muy bien es que crezco mucho en el estudio, aprendo. No solo estamos grabando, sino que es una forma de aprender entre los dos. Claro, exactamente. Oye, y sobre todo, para terminar, porque no tengo mucho tiempo y tengo que ir metiendo también otras entrevistas y me encanta seguir hablando contigo, pero tenemos que llegar al tiempo de final, pero yo quería preguntarte, claro, ¿cómo ves ahora el anterior disco? el que has sacado hace un año. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves mejor, peor, regular? Dices, hostias, esto es como ver una foto de hace 10 años que dices, coño, ¿cómo estaba de joven, eh? Sí, sí, sí, tal, tal. Es que han pasado tantas cosas este año que parece que se han pasado 10, ¿eh? ¿Cómo lo ves el disco? Yo entiendo que sé que evidentemente es tu, como tu hijo y te gustará, y evidentemente ya hablamos en su momento cuando lo sacaste y tiene una calidad brutal, pero yo entiendo que los músicos todavía soy más tiquismiquis, si lo digo en el sentido bueno de la palabra, ¿eh? ¿Cómo lo ves el disco? Pues mira, la verdad es que no... Hombre, ahora no me lo escucho, hace mucho que no lo escucho, y también al ser este disco, esto que estamos hablando tan diferente, sí, un poco, porque la otra eran, ya sabes, ¿no?, canciones mucho más arropadas, muchas sí, de que tuviesen el concepto de banda, todas. Entonces, sí que ahora mismo estoy más a gusto con las canciones de este disco, la verdad. Siento una evolución a la hora de enfrentar las canciones, tanto de cómo cantarlas como de cómo he escrito las canciones. Y eso pues me reconforta, en plan de que estamos evolucionando también. Sigo muy contento del disco anterior. Yo creo que estas canciones, esto como canciones, son mejores, las nuevas. Y al final eso es lo que vas buscando. Seguimos tocando las canciones del otro disco, porque además, claro, es un disco que no ha tenido oportunidad, como nos ha pasado a tantísimos artistas, ¿no?, de presentarse y de dar todo lo que tenía. Entonces creo que ahora tendrá que hacer como el año que viene, a lo mejor es año de girar de dos discos a la vez, ¿no? Claro, y entiendo que incluso las canciones de ese disco las adaptarás nuevamente para esos nuevos formatos que vas a llevar, ¿no? Claro, claro, totalmente. Igual que vamos a seguir haciendo canciones de ese disco y canciones de este, va a ser una mezcla. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya estamos con un mono, se nos va a caer la baba. Así que, bueno... Para mí ha sido un placer, Chus, el poder volver a hablar contigo y, oye, darte las gracias, por estar ahí atento. Tengo que dar las gracias a Marc, que siempre me manda toda la información, y que es un placer, ¿eh? Es un placer. O sea, que muchísimas gracias. Para mí también, sobre todo gracias a ti y gracias a vosotros por seguir ahí, tío. Más a las 2 de la mañana te imaginé apoyada en mi ventana. Vienes aquí y ni siquiera me hablas. Sabes muy bien cuánto te amaba. Noto que al fin todo se acaba. Y aunque nunca me hayas dicho la verdad, yo te amaré hasta mañana. Y entonces partiré sin preguntar. Cuando baje por el monte, verás mi corazón al hombre que se esconde entre las ruinas del amor. Cuando pases por el norte, verás mi corazón, el hombre que una noche encontrarías, era yo. El calor que te anidaba querrá que te acostumbres al hogar. Y una vez más volarás por la mañana buscando un horizonte que abrazar. Cuando baje por el monte verás mi corazón al hombre que se esconde entre las ruinas del amor.